cinco, uma sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Estamos recibiendo del otro lado del Océano Atlántico a nuestro compañero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Hernán? Si la música les gusta, pueden seguir, ¿eh? Sí. No, no tengo apuro. Y sí, viste que siempre tiene repercusiones de gente que nos escribe preguntando el nombre de la canción, todo eso. Cada semana bien, pasa. Bien. Bueno, Jorge, estamos en días en que, por lo que está ocurriendo, digo, vos, el diálogo contigo es sobre todo concentrado en Europa, pero claro, están pasando tantas cosas importantes que no solamente tienen derivaciones en Europa o en lo que es la Unión Europea, sino que es necesario abordarlas contigo más allá de lo estrictamente de los límites políticos, geográficos, ¿no? Y eso está pasando con lo de Palestina y sus repercusiones. A veces hablamos de Siria, en fin, de otras realidades. Pero hoy nos propone sobre todo, sí, concentrarnos en países europeos, de lo que a veces se llama la Europa Central. Yo, si te parece, más allá del orden de los temas que vos nos planteás, quería empezar preguntándote por España, porque vimos que ha habido como una suerte de movilización de sectores de la derecha, vimos a políticos haciendo el saludo nazi, un poco de revuelo en las redes con eso. No sé si era lo que tenías previsto contarnos de España, pero que nos cuentes un poco sobre eso también. Bueno, dale. La situación es la siguiente, es decir, el partido del gobierno, el partido del momento, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, están negociando voto a voto la posible investidura, es decir, para poder ser reelegido como primer ministro, en este caso presidente de gobierno. La legislación española indica que es el Congreso de los Diputados el que elige al que se presente, y de hecho recordemos que el líder del Partido Popular, la derecha, Núñez Feijóo, lo intentó y no consiguió los 176 votos. Pasó a tener el segundo turno Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que, digamos, la negociación con los partidos nacionalistas, en este caso gallego, vasco y catalán, sobre todo con Cataluña, no están siendo muy fáciles. Sí es verdad que hay una organización, digamos, más de corte socialdemócrata, que es la República de Cataluña, que sí enseguida le ha aportado los votos, los 6 diputados que tiene, para que siga sumando hasta que llegue a 176. El problema fundamental que está teniendo Pedro Sánchez es con Junts, que significa juntos, y que lo dirige Puigdemont, y lo dirige desde el exilio, desde la ciudad belga de Waterloo. ¿Por qué? Porque digamos que Junts está en la negociación exigiendo cosas como una amnistía para todas las personas que salieron el 1 de octubre, ya se llevan algunos años, a votar en aquel referéndum histórico donde vimos a la policía española pegar indiscriminadamente, ¿no? De esa situación, creo que comenté que hay más de 1.200 personas que están requeridas, que están pendientes de juicio, que han sido condenadas a varios meses. El Junts pone sobre la mesa, para darle los votos al líder del Partido Socialista, pone una amnistía general. Esa amnistía es leída por la extrema derecha, Hernán, con absoluta violencia, y nunca mejor la palabra. Es decir, ellos han articulado un discurso según el cual los, digamos, terroristas o los golpistas, como dicen ellos, no pueden ser amnistiados. Como las negociaciones aparentemente avanzan y se acaban las fechas para determinar el sí del partido de Puigdemont, la derecha y la extrema derecha, a través de organizaciones muy pequeñas, pero algunas irreconocibles, pero sí han, con el sustento de convocatoria, han llamado a sus fieles a las sedes del Partido Socialista en distintos lugares de España. En Madrid, por ejemplo, dicen las agencias que juntaron casi 4.000 personas. Es, de hecho, digamos, una asistencia muy militante, muy manejada por los muchos medios de la extrema derecha que hay en España, como en cualquier país, lamentablemente. Y bueno, el otro día la noticia fue hace 2 días que la policía intervino. ¿Por qué es noticia? Porque normalmente, Hernán, la policía no interviene cuando hay alguna manifestación de derecha en ningún lado. En este caso hubo lanzamiento de gases y hay y bueno, gases lacrimógenos, y la verdad es que se creó una situación violenta, como digo, muy muy rara, dado el orden de los manifestantes. ¿Qué es lo que quieren? Que haya elecciones generales y que gane el Partido Popular y Vox. Esa es la única consigna que tienen. Saben que el Partido Popular en este momento no puede ganar las elecciones porque no tiene votos suficientes, pero con la ayuda de los diputados que tendría Vox, aparentemente podría gobernar. Digo aparentemente porque esa realidad también la estaban marcando los sondeos y las encuestas antes de las últimas elecciones, y en las últimas, y en las 48 horas antes de la votación, el Partido Popular perdió esa mayoría con respecto a la que le daban las encuestas. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Está habiendo algunos detenidos en las manifestaciones. Son bastante violentas, no solo, digamos, de escenario, sino también violentas desde el punto de vista verbal. Se dicen cosas muy muy muy duras por parte de los manifestantes, que, como digo, siempre arropados, mejor dicho, por las banderas y por las canciones hiper mega nacionalistas, curiosamente contra el nacionalismo catalán. Es una de las contradicciones que tiene en este momento España: el nacionalismo de derecha más absolutamente lamentable, oponiéndose al nacionalismo catalán. Pero el nacionalismo español no se reconoce como tal nacionalismo, sino que es el país y punto, ¿no? Pues eso es más o menos lo que está ocurriendo. Yo pienso que en las próximas horas se van a dar la noticia de que Junts y el PSOE alcanzan una mayoría, un acuerdo, y podrán gobernar. Lo contrario sería muy muy dejarle al PP y Vox nuevas elecciones y la posibilidad de gobernar, y ahí sí ya no tendría Puigdemont posibilidades de presionar con los 6 diputados que tiene. Jorge, el saludo a la distancia. También nos propusiste hablar de Portugal con renuncias, con cambios, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Sí, la verdad es que Portugal es un país extraordinario para el que conozca, extraordinariamente sereno, ¿no? Hay una diferencia, aunque la geografía indica que Portugal y España están cercanos, son países bastante diferentes. La idiosincrasia portuguesa es muy serena, muy tranquila, y por tanto lo que ha ocurrido en las últimas horas es como una bomba atómica. Es decir, que tenga que dimitir el primer ministro, el presidente de gobierno. Esta mañana escuchaba en la radio de que hoy se han levantado los portugueses, independientemente de su ideología, cabizbajos, porque no llegan a entender lo ocurrido y porque, bueno, sí se sabe por qué ha tenido que dimitir Costa. Al parecer hay una concesión de con fraude para explotar litio en algunas minas al aire que hay en el norte de Portugal. Es decir, que no se respetó el derecho de otras empresas a explotarlo, y que no fue una cosa del punto de vista abierto, ¿no?, sino que fue dirigido. Y también es un tema no menor, que podríamos hablar de ello, la misma acto de corrupción, de concederle a empresas de antemano digitadas para los proyectos que hay para el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es, como sabrán algunas personas de la audiencia, es un hidrógeno que se obtiene de energías renovables, es decir, de energías puras, y que por tanto no contamina. Y usted está poniendo en moda en todos lados, porque la Unión Europea da mucha plata para que los países acudan a obtener hidrógeno a partir de otras energías, como digo, limpias, ¿no? El caso de corrupción y el tráfico de influencias de Costa y de digamos, la cúpula del gobierno, que recordemos que es por mayoría absoluta en este caso, del Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, es muy interesante porque deja con la renuncia la posibilidad de que haya elecciones en Portugal y que el Partido Socialista, no, dado la situación de corrupción, no consiga ser el partido más votado. De ser así, estaríamos hablando de que prácticamente todos los países de Europa, Marcelo, pasan a ser dirigidos por la derecha, ¿no? Esa es una realidad. Es decir, la opción parece que es o derecha o extrema derecha. O personajes como Meloni en Italia, asignadas a la extrema derecha, o personajes como Macron en Francia, que es de derecha aún, ¿no? Quedará, y hoy lo destacaba la prensa española, como de momento, y si no hay repetición de elecciones, como único escudero Pedro Sánchez al frente de un gobierno, llamémosle socialdemócrata. Ojo, gobiernos que en caso alguno han criticado, por decirlo con claridad, lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Es decir, es socialdemócrata más de palabra que de hechos. Y de hecho la oposición más de izquierda en el Estado español está un poco alentando la idea de que por qué no el gobierno con Pedro Sánchez, que se dice muy progresista, ni convoca a la embajadora de Israel en España, ni condena al genocidio, ni nada de nada. España, como no el resto de los países de Europa, hay que decirlo, se están produciendo enormes manifestaciones. En Londres, hace unos días, decenas de miles de personas, pero están repicando en todos los países de Europa. Y como hemos dicho ya alguna vez, muchísimas hinchadas de equipos de fútbol están siendo vanguardia con sus banderas y sus cánticos. Y eso que la legislación le está intentando impedir, hay controles como si fueran actos terroristas, controles para entrar en los estadios, para requisar banderas palestinas a muchas de las hinchadas que hay diseminadas por toda Europa. Es un dato interesante porque, bueno, muchas veces se intenta separar lo que es el deporte de la política cuando es absolutamente imposible, porque la sociedad impide que independizaciones como el deporte de la cotidianidad política. Hay partidos de fútbol que en ambas hinchadas están llenas de las tribunas de banderas palestinas. Y bueno, es decir, los cánticos, como digo, son contra Israel. Sí, tremendo, realmente. Jorge, dentro de esa realidad también nos propusiste hablar, obviamente, de la Unión Europea. Por dos cositas, Marcelo. Una tiene que ver con la visita de Ursula von der Leyen, que es de alguna manera la ministra o la presidenta de Europa, aunque no está establecido como tal formalmente, pero sí en la práctica. Está en Ucrania, y está en Ucrania prometiendo una vez más que ese país se tiene que incorporar a la Unión Europea. Y esta vez sí ha quedado también muy claro, Marcelo, algunas cosas. Cuando se le pregunta por qué tiene que entrar, responde sin ningún viso de desvergüenza, porque está cumpliendo muy bien los deberes Ucrania. ¿A qué llama ella eso? A las privatizaciones. Es decir, que el gobierno de Zelensky ha vendido el país y la Unión Europea se lo quiere agradecer, intentando hacer lo posible a nivel legal para que no tenga tanto tiempo de negociación. Quiere acortar la negociación con Ucrania para agradecerle, como digo, que las privatizaciones que ha hecho absolutamente totales el gobierno de Zelensky en Ucrania. Ojo que no estamos hablando de la guerra en este momento, estamos hablando de situación económica. Todo lo que tenía público Ucrania, muchas veces heredado de su pasado en la Unión Soviética, ha quedado arrasado, es decir, está privatizado, hay movilizaciones de trabajadores en sitios donde que no están en guerra, y bueno, en ese contexto Ursula von der Leyen va a Ucrania a decirle, lo están haciendo bien muchachos, dentro de poquito le vamos a dar el placet para que puedan incorporarse a la Unión Europea. Eso ocurriendo mientras que paralelamente digamos que noticias que vienen sobre todo de Inglaterra y de Alemania hablan de que está habiendo un cambio absolutamente digamos tremendo en la composición de lo que es la guerra. Ucrania está retrocediendo de un modo muy importante. El tema está siendo tapado por lo que está ocurriendo en Gaza, pero tal como habían dicho los rusos, con la llegada del frío y el invierno, una vez más en la historia de Europa, el frente este va a ir ganando terreno. Está habiendo cientos de bajas entre el ejército ucraniano, pero cada vez es menos ejército y son más mercenarios. Escuchaba un reportaje en podcast de un periódico francés hace un par de días, de varios mercenarios de origen colombiano que intervienen en la guerra, y hablaban de, bueno, que los están ahí, eran paramilitares, ojo, paramilitares en la época de enfrentamiento con la FARC. Viajaron a Ucrania y con un sueldo más o menos de $3,000 a la semana, y se quejaban un poco de que no tenían descanso, en el sentido de que estaban en la vanguardia de la guerra y están cayendo uno tras otro, ¿no? Y se espera que en los próximos días Colombia haga un comunicado de aunque se trata de mercenarios, son nacionales de Colombia, para explicar el número de, como digo, de mercenarios que están en Ucrania combatiendo por Zelensky y por su gobierno, ¿no? Bien, Jorge. Y por otro lado, sí, para terminar con la Unión Europea, sí me gustaría comentar una cosita importante que tiene que ver con algo que nos afecta a todos, todos y todas, independientemente del país que vivamos y del lugar que estemos, es la inteligencia artificial, que de repente nos suena algo demasiado complejo, pero no es tan complejo, porque la semana que viene están convocados los ministros del ramo de la Unión Europea exclusivamente para tratar durante 3 o 4 días leyes que regulen la inteligencia, porque hay ya temor, y ya no es una película de ciencia ficción, que las propias composiciones de las máquinas tengan un carácter cognitivo, es decir, que sean capaces de pensar por sí mismas. Y esto, aunque parece, como digo, sacado de alguna novela de Asimov o de Philip K. Dick, ya está ocurriendo. Entonces, es verdad que la inteligencia artificial tiene muchas partes nuevas, novedosas y fundamentalmente gratificantes para el ser humano. Estamos hablando en el campo de la salud, etcétera, pero también este otro terreno, en el terreno de la llamada seguridad, del control social absoluto, y lo que le preocupa ahora a la Unión Europea, que tenga mayor capacidad de acción y pensamiento las propias máquinas que las personas. Y eso sí es un cambio radical con lo que ha estado pasando en el mundo en los últimos millones de años, ¿no? Jorge, ¿por dónde seguimos? Me gustaría comentar que Italia... Siempre intentamos sacar alguna página relacionada con la emigración. Italia ha llegado, Marcelo, a un acuerdo con Albania, que geográficamente está enfrente, para construir en Albania 2 centros de deportación. Suena todo como muy nazi, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa eso? Que emigrantes que lleguen a Italia y que no tengan papeles o que el gobierno dijiste que se tienen que ir, van a cruzarlos hacia Albania. Y allí, como digo, van a haber dos centros de deportación. Se calcula que puedan poblarse en unos pocos meses con unas 36.000 personas. Para eso es más o menos se está construyendo estos centros. Y bueno, es interesante desde el punto de vista de la transferencia de migrantes a Albania. Albania, por monedas, acepta esa realidad, y la emigración, que siempre partía la base de que se llegaba sin papeles en su mayoría, y se intentaban conseguir a lo largo de los meses para poder vivir en este caso en Italia, esto va a quedar anulado, y en el momento que lleguen al país, serán los inmigrantes, sobre todo africanos, serán enviados a estos centros de detención. Hay ya precedentes, Dinamarca, en algún país africano que no recuerdo cuál, ya tiene planificado también el traslado de inmigrantes. Entonces se convierte todo en una película un poco delirante, ¿no? Es decir, llegan a los países europeos y son enviados corriendo a estos centros de reclutamiento o deportación. Me duele porque me recuerda mucho a las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como decía antes. Y bueno, el caso también de Alemania, también lo traemos a colación por algo que puede generar un debate interesante en el campo de la izquierda. ¿Por qué? Porque en Alemania el cuarto partido más importante es Die Linke. Die Linke significa la izquierda, y bueno, pues tiene sus representaciones en diputados, etcétera, en el Reichstag. En realidad está nucleado fundamentalmente por antiguos votantes y personas que vivían en la extinta República Democrática Alemana y tienen el grueso de los electores comunistas. La realidad es que ha habido una escisión estos días pasados. La nueva líder de esa escisión, de esa división que ha tenido los Die Linke, es Sarah Wagenknecht, que quiero que la gente se siente tranquila porque desde el punto de vista de lo que ella y su partido consideran la izquierda, a partir de ahora cabe una lucha contra el activismo ecologista. Es decir, como sabemos, en países como Alemania, el movimiento ecologista en los últimos 30 años es muy fuerte, muy poderoso, ha llamado y hecho acciones de todo tipo, de cortar tránsito, en fin, que es un movimiento extremadamente activo. Ella y los diputados que se escinden de Die Linke, considera que eso es un activismo antiguo, pasado, y que los que lo hacen tienen que ser reprimidos, directamente lo dice. Apuesta también por un combate, al igual que Meloni en Italia, qué curioso, por un combate a la inmigración ilegal. Es decir, que se puede ir a Alemania a trabajar si la embajada alemana te da un trabajo bien remunerado en los países de origen, cosa absolutamente imposible, ¿no? Y también, fíjate, para Marcelo, para lo que se ha defendido siempre desde las trincheras de la izquierda, apuesta por un recorte absoluto de los gastos públicos, es decir, de la salud, la educación, esas cosas que en general a la derecha no le gusta que sea público. Esta nueva escisión de la izquierda lo considera como algo que se debe aplicar. Hay una cierta conmoción dentro del campo progresista de Alemania, porque muchas de estas ideas están casi prácticamente copiadas a la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha habla de lo mismo, de recortar gasto público, de reprimir al movimiento ecologista, de cuidar mucho la inmigración para que no entre gente, etcétera, etcétera. Ese es el devenir que no pocas organizaciones de la llamada de izquierda en Europa están tomando. Es decir, por eso lo saco en la columna esta situación. Es decir, que cuando la llamada izquierda se convierte en derecha, deja un vacío impresionante y hay que volver a los tratados teóricos diciendo qué pasa, qué hay que hacer y cómo está la situación. Y en general, no solo en los países de Europa, y no es por transmitir ninguna pálida, porque es la realidad, están gobernando la derecha y la extrema derecha, sino que la izquierda está como en desbandada. Esa es la realidad. Bien, Jorge, nos queda Polonia. Porque hubo elecciones, recuerdan, no hace mucho, el partido de la extrema derecha, otra vez con estas palabras de extrema derecha, Sí. ganó sin mayoría. Como decía antes, es decir, la opción parece ser siempre entre la extrema derecha y la derecha. Ganó el de la derecha, que era un tecnócrata muy, muy, muy de la Unión Europea, es decir, era el candidato de la Unión Europea, pero también sin mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que juntar unos cuantos partidos, un poco como lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, para poder gobernar. Lo que ocurre es que el presidente de Polonia ha dictaminado en una primera fase que sea el líder de la extrema derecha, que sacó más votos que el otro, aunque sin mayoría y aparentemente sin posibilidad de conseguir más diputados en otros que provengan de otros partidos, pero sorprendió un poco que sea el tal Mangwick, el líder de la ultraderecha, actualmente en el gobierno, no podemos esconder esa realidad, que sea el nombrado para empezar a conseguir los votos y poder gobernar. Creo que no va a tener la suerte, a salvo que haya comprado directamente algún partido menor, y cuando digo comprado es literalmente comprar. Si no, me imagino que al fracasar, convocará al tecnócrata de la Unión Europea para que sí forme gobierno, incluso con algún partido de centro izquierda, porque va a necesitar, al igual que Pedro Sánchez en España, va a necesitar cada uno de los diputados que haya en el Parlamento. Bien, Jorge, bueno, tuvimos un panorama completo, como todos los miércoles. Sí. Y bueno, la situación en Gaza, ¿no? Desde hace unos minutos se confirma que Israel ha llegado al centro de Gaza. Bueno, todo indica también que estaban como muy asustados, no sé si la palabra es asustado, pero muy prevenidos porque algunos dirigentes de Hezbollah han dicho que ahora sí empieza la guerra, ¿no? La deriva que puede tener esto con Sí. Irán por medio, con Siria, con Líbano, lo decíamos el miércoles pasado y parece que cada día se acentúa un poco el peligro. En principio los rehenes siguen en manos de Hamas e Israel está en estos momentos sabiendo que toda la parte de cloacas y pasadizos y laberintos que están subterráneos va a hacer que muchos soldados israelíes mueran, ¿no? Y eso en Israel se va a vender mal. De hecho, hay protestas, documentos, manifiestos en la propia Israel para impedir, o por lo menos para plantearse la paz inmediata, ¿no? Jorge, nos reencontramos el miércoles que viene. Bueno, un saludo a la audiencia y bueno, si hace falta por alguna tragedia, Sí. digamos, informativa, estamos a la orden, ¿tá? Abrazo Gracias, grande. Jorge.